Puedes encontrar los audios de Enfoque Crítico en Insurgente, La EN y Canarias Semanal. De diciembre de 2017. Hace poco más de dos semanas que Honduras vive sacudida por una crisis política, una más en una serie, que sin embargo no parece estar suscitando el interés de los medios masivos de comunicación, como probablemente habría sido el caso si los hechos que vamos a exponer y a discutir aquí se hubiesen producido en otro país o en otros países de América Latina. Antes de pasar a presentar a nuestros invitados, haremos un resumen de lo acaecido en estos días en Honduras para quienes no estén informados o suficientemente informados. El domingo 26 de noviembre, el pueblo de Honduras estaba convocado a unas elecciones legislativas, presidenciales y municipales. Los dos partidos con más posibilidades de ganar estos comicios eran, por un lado, el Partido Nacional, actualmente en el poder, que volvía a presentar a Juan Orlando Hernández como candidato a la presidencia, a pesar de que no lo permite la Constitución hondureña, pero lo hizo posible el fallo de un tribunal superior a finales de 2015. Por otro lado, la alianza de oposición contra la dictadura estaba encabezada por el presentador de televisión Salvador Nasralla. Justo antes de la medianoche del domingo 26, el Tribunal Superior Electoral declaraba públicamente que con el 57% de los votos escrutados, el candidato Salvador Nasralla llevaba una ventaja de un 5%. En las siguientes 36 horas, el Tribunal Electoral cesó el conteo. Es preciso señalar que el presidente de este tribunal, David Matamoros Batson, ha sido secretario general del Partido Nacional, lo cual de entrada plantea dudas sobre la imparcialidad de este organismo. En cualquier caso, a la 1:30 de la tarde del lunes 27, Matamoros daba una explicación sobre la demora, y esta era que no podía ofrecer resultados definitivos hasta que no recibieran unas actas electorales que estaban presuntamente extraviadas. En respuesta a estas declaraciones, uno de los observadores de estos comicios, el español Ramón Jáuregui, aseguró que no había razón técnica para que explicara el retraso, porque los resultados de los 18.000 colegios electorales se habían transmitido electrónicamente al Tribunal Superior el mismo día de las elecciones. Unas horas después, Matamoros declaraba que las actas extraviadas ascendían a 7.500. Por la tarde, un miembro del Tribunal Electoral, Marcos Ramiro Lobo, informaba a la agencia Reuters que con el 70% de votos escrutados, Nasralla iba 5 puntos por delante de Hernández. Incluso Luis Zelaya, el candidato del Partido Liberal, que dicho sea de paso no tiene nada que ver con Manuel Zelaya, reconocía públicamente la victoria de Nasralla. Obviamente hubo celebración en las filas de la Alianza, pero también las hubo en las de Hernández y en los medios de comunicación que controla, porque aseguraba que la victoria sería suya una vez que se contara el voto de las zonas rurales. El martes 28 por la tarde, el Tribunal Superior emitía nuevos datos del recuento que mostraban un descenso progresivo de Nasralla, y el miércoles 29 ya se daba la noticia de que el candidato del Partido Nacional iba por delante. Las sospechas de fraude se volvían más consistentes entre los votantes de la Alianza de Oposición y hubo concentración ante el Tribunal Superior Electoral para exigir transparencia. Ese miércoles por la tarde, el Tribunal Electoral declaraba que el sistema informático se había caído durante 5 horas. Esta declaración se hacía poco después de que Nasralla y Hernández firmaran un documento por el que se comprometían a respetar el resultado final del recuento. Desde entonces, Nasralla se ha retirado de este acuerdo, alegando que había sido una trampa. El descontento popular se expresaba ya en las calles de las principales ciudades del país, como Tegucigalpa, la capital, o San Pedro Sula. El jueves 30 por la noche se produjeron fuertes disturbios y choques con la policía. La represión desatada provocó al menos una persona muerta por disparos, centenares de heridos y de detenidos. Al día siguiente, viernes 1 de diciembre, el presidente Hernández, saltándose el procedimiento legal, declaraba el estado de excepción, con un toque de queda que regiría durante 10 días desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. A pesar de ello, las manifestaciones no han cesado desde entonces y durante las horas de toque de queda se han producido caceroladas en diversos puntos del país para seguir denunciando el fraude. A día de hoy, la cifra de muertos se eleva a 17, todas entre manifestantes, y la cifra de heridos graves ha aumentado también. La represión que está sufriendo el pueblo hondureño es brutal, en el medio de un proceso electoral claramente irregular. Así lo reconocen los organismos internacionales, la ONU, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, que en los inicios de la crisis parecían estar ausentes. Sus declaraciones oficiales en los últimos días señalan que ha habido graves anomalías e irregularidades en el proceso de recuento de votos. La OEA, la Organización de Estados Americanos, ha emitido una nota oficial en la que reconoce estos hechos, descalifica al Tribunal Superior Electoral y da una serie de recomendaciones, entre las cuales figura un nuevo recuento con la presencia de todos los partidos y observadores internacionales o bien la repetición de las elecciones. Hernández ha declarado últimamente que está dispuesto a un nuevo recuento de 4.753 actas. Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral no tiene ninguna credibilidad, no solamente entre los partidarios de la Alianza, sino también entre otros partidos de la oposición. Estos exigen la creación de una comisión internacional para el proceso de cotejo de las más de 18.000 actas. La semana pasada supimos además que una de las fuerzas policiales de élite, creada precisamente por el régimen de Juan Orlando Hernández, los llamados Cobras, se negaron a seguir reprimiendo las protestas, no por una cuestión salarial, como los medios oficiales sostuvieron, sino porque las consideraban legítimas o, como alguno de estos oficiales declaró, el pueblo no quería seguir matando al pueblo. Hace un par de días, el domingo 10 de diciembre, la Alianza convocaba una manifestación hacia la embajada norteamericana. Las protestas en la calle persisten, aunque están tomadas por el ejército y por la policía. Y los atentados contra los opositores al régimen dictatorial de Juan Orlando Hernández continúan. Ayer lunes supimos que la torre y la antena de Radio Progreso habían sido víctimas de un ataque que ha producido destrozos y afecta a su cobertura en la ciudad. Pero no solo el gobierno de Hernández quiere tapar la boca de las hondureñas y los hondureños. Para aclararnos estas y más cosas, hoy contamos precisamente con el testimonio de dos personas que conocen bien la realidad hondureña y lo que está pasando en estos días. Por un lado, Pedro Serrano es misionero de la Arquidiócesis de Madrid en Honduras. Trabajó como responsable de la pastoral del trabajo en la ciudad de San Pedro Sula y también colaboró en Radio Progreso. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por acordarte de nosotros y sobre todo del pueblo hondureño, que se merece, que está luchando enormemente y haciéndole frente a esa gran represión, como tú mismo decías. Muchas gracias, Pedro. Aquí estamos para ello. Por otro lado, tenemos a Jairo Velázquez, que es cofundador de la comunidad hondureña en Madrid. Hola, Jairo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Saludando de paso también a este excelente podcast y la oportunidad de poder expresar parte de la comunidad hondureña que reside en España, ¿verdad? Y la realidad que vivimos día a día en Honduras. Estáis en vuestra casa, por supuesto. La manipulación electoral parece que se ha convertido en un hecho sistemático desde el golpe de Estado de 2009, ¿no? Que recordemos a nuestros oyentes, fue auspiciado por la administración Obama contra el presidente electo Mel Zelaya, ya que las elecciones que se convocaron 5 meses después del golpe fueron de dudosa validez democrática. En las anteriores de 2013 también hubo sospechas de pucherazo, que ahora se han vuelto a repetir. Pedro o Jairo, cualquiera de los dos, vosotros que estáis más al tanto del problema, ¿podéis ponernos un poco al día de los últimos acontecimientos y explicarnos qué es la Alianza de Oposición contra la Dictadura y qué programa defiende? Muy bien. Si quieres, pues doy un poco de resumen y luego pues el compañero también que añada algo, ¿verdad? La Alianza de Oposición contra la Dictadura, ¿verdad? Se forma a partir del Partido Libre, ¿verdad? En ese entonces estaba el Partido PAC y el Partido PINO, también juntando las fuerzas políticas tradicionales, pero en este caso llamadas los buenos liberales y los buenos nacionalistas, que también estaban inconformes con sus mismos partidos tradicionales. Luego sucede el acontecimiento que Marlene Alvarenga, una candidata, ¿verdad?, a las elecciones por la presidencia, robó el partido PAC anticorrupción a Salvador Narrala, ¿verdad?, a través de un fallo, un amañamiento entre las leyes. Y directamente Salvador Narrala, el actual candidato presidencial, se queda sin partido. Este partido, el PAC, ¿verdad?, ahora le pertenece totalmente a Marlene Alvarenga, pero quedó desintegrado porque en este caso las personas o el pueblo pues siguen a la persona, no a la institución política. Luego de esto, se decide a través de una asamblea llevar por consenso entre los dos partidos, que sería el PIN y el Partido Libre, a Salvador Narrala como único candidato, ¿verdad?, para enfrentarse con Juan Orlando Hernández, que en el 2015, a través de un fallo, deshabilitaron lo que era el Código 239 de la Constitución de la República, donde este lo que habla es que dice que no se puede hablar de la reelección, pero ellos obviaron eso para aprovechar, digamos, así esa posibilidad de reelegirse, ¿verdad?, quitando el artículo 239 de la Constitución de la República. Y este artículo lo que dice es que todo aquel que hable, ¿verdad?, de la reelección, será penado, y todo aquel que lo promueva. Pero también hay un dato muy importante: este artículo también menciona, ¿verdad?, que todo aquel que quiera remover este artículo también, y eso es el gran abuso que ellos han causado. La mayoría de las personas en el pasado, cuando gobernaba Manuel Zelaya, pues él quería hacer una consulta popular donde la pregunta sería: ¿usted está de acuerdo con que la Constitución se modifique? Sí o no. No decía que se iba a reelegir, no decía, simplemente una consulta popular para luego presentar o promover una Asamblea Nacional Constituyente, porque nuestra Constitución pues tiene muchos fallos que no son de beneficio al pueblo. Entonces, ahora vemos cómo Juan Orlando Hernández, de manera abrupta, ha quitado este artículo y se ha saltado pues la ley y se ha permitido reelegir, y directamente se han ido a los dos escenarios políticos más grandes que la historia de Honduras ha tenido, que ha sido el Partido Libre con el PINO como candidato único, a Salvador Narrala, que era de otro partido, ¿verdad?, llamado la Alianza de Oposición contra la Dictadura, ¿verdad?, y contra el Partido Nacional, el Partido Liberal, que es, por la historia de nuestro país, fue la segunda fuerza política más grande durante muchos años. Terminó el día que le dieron golpe de Estado a Manuel Zelaya en el 2009. Ese día el Partido Liberal de Honduras quedó en el olvido y quedó prácticamente desintegrado y más fragmentado cada vez que pasan los años. Entonces, directamente su militancia, gran parte pasó al Partido Libre, que tiene una vocación de izquierda reivindicativa, con valores y tratando pues de llevar a cabo pues lo que es un sometimiento a las reglas internas del partido a través de su tribunal de honor. Luego de esto pues se conforma la alianza de oposición y se presentan a las elecciones directamente, y tomando en cuenta que el Partido Libre o el Partido PAC en ese entonces no lograron tener representantes en el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral debería de estar conformado por magistrados de los partidos por lo menos más grandes de un país. En este caso, los representantes de este partido son del Partido Nacional, del Partido Liberal, que es la tercera fuerza, no es la segunda, y de otros partidos muy pequeños, ya mal apodados, partidos pulpos. estos partidos se han encargado directamente a través de la historia solamente a vender las credenciales el día de las votaciones y a someter los votos de ellos a al bipartidismo. Entonces, el Partido Libre no tiene representante, se peleó y no le pudieron dar representante en el Tribunal Supremo Electoral porque no les conviene. No les conviene tener un magistrado de un partido de la oposición, ni mucho menos del PAC, ni mucho menos del PINO. Entonces, directamente esto, pues, empezaron a sospechar de que algo iba a estar mal en estas elecciones al no dejar que hubieran representantes por partidos mayoritarios, solamente por el bipartidismo. Y esto, pues, ha sido un poco el resumen, lo que es la alianza de oposición contra la dictadura en Honduras, ¿no? Luego es una gran historia, pues, cada uno de los líderes, Salvador Narrala, que ha sido, pues, un presentador de televisión muy popular en programas deportivos también, certámenes de belleza, y él directamente lo ha dicho siempre: yo no soy político. Yo me metí a esto porque me cansé de la corrupción, y esa fue su bandera, y así fue como fundó su partido en aquel entonces, el partido PAC. Era el partido anticorrupción, y por eso a las personas les pareció mucho la idea de que el problema erradica en la corrupción estatal, que como vemos es evidente en nuestro país, con el robo del seguro social, la venta de pastillas de harina a través de funcionarios, vicepresidente del Congreso Nacional. Entonces las personas, nuestros compatriotas en Honduras se fueron quejando, salieron a las calles con la marcha de las antorchas, no se hizo absolutamente nada, y ahora con el robo nuevamente de las elecciones, porque todo el mundo sabía que en el 2013 hubo un fraude electoral, encontrando papeletas en la calle, papeletas rotas, fraude en el conteo, papeletas infladas, etcétera. Se dejó pasar eso. Se dejó pasar el robo del seguro social, se dejó pasar el incremento a las gasolinas, a la luz eléctrica, entre otros. Entonces el pueblo hondureño ha dicho esta vez, y por eso es que está en las calles desde el día de ayer haciendo tomas abruptas para que no juramenten a Juan Orlando Hernández como el candidato ganador. Una, porque su candidatura es ilegal, y dos, porque ha hecho un fraude evidente en las elecciones, confabulado con David Matamoros Baxon, que es el, puede decir que es el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, y directamente con él. Entonces luego, pues, si quieren podemos hablar directamente lo que ha sido el acontecer desde el domingo 26 de noviembre hasta la fecha, pero ha sido un poco resumen lo que es conformado la alianza de oposición. Gracias Jairo. Pedro, sí. Son numerosos los escándalos de corrupción que han salpicado al gobierno del Partido Nacional de Hernández, ¿no? En unos casos por robo directo a las arcas de la Seguridad Social, en otros por connivencia con las bandas de narcotraficantes. De hecho, un hermano de Fabio Lobo, que fue el presidente que se puso en lugar de Mel Zelaya cuando el golpe de Estado de 2009, se halla en prisión en los Estados Unidos por narcotráfico, y otras personas cercanas a miembros prominentes del Partido Nacional están señalados también como implicados en el tráfico ilegal de narcóticos. En tu opinión, ¿quiénes están detrás del Partido Nacional de Juan Orlando Hernández y qué intereses representa dicho partido? Bueno, te voy a contar. Si en los estados modernos la hegemonía la suelen mantener los poderes económicos, en el estado hondureño ocurre en mayor proporción. Políticos en general nunca han cumplido con su función de velar por el bien común, sino que las élites de los partidos, sobre todo el Partido Nacional y el Partido Liberal, que como antes decía Jairo, han dominado la política durante mucho tiempo, buscan enriquecerse sobre todo los cuadros dirigentes de los partidos conservadores, como es el Partido Nacionalista. Por ello, detrás del presidente Juan Orlando y su camarilla de nacionalistas están las oligarquías nacionales, tanto comerciales e industriales como agrarias y palmeras, destacando empresas hidroeléctricas, maquilas y las industrias de la palma africana. A su vez, las empresas multinacionales mineras, agrícolas, hidroeléctricas, etcétera, que en muchas ocasiones tienen más poder que las grandes empresas nacionales. Asimismo, los mandos de las Fuerzas Armadas de Honduras tienen una gran ascendencia sobre el Estado de Honduras, los políticos, pues los militares se declaran los protectores de la democracia del país. Hay que tener en cuenta que Honduras forma parte del patio trasero de Estados Unidos. Por lo tanto, dependen sus instituciones gobernantes de las decisiones de la administración norteamericana y de su embajada en el país. No podemos olvidar tampoco que las jerarquías religiosas suelen colaborar en la mayoría de los casos pasivamente, y en otras tomando partido con las decisiones importantes de la embajada de Estados Unidos y de las autoridades políticas y militares hondureñas corruptas. Recordemos que en el golpe de Estado del 2009, como antes expresaba muy bien Jairo, se decía precisamente, hubo una declaración de la Conferencia Episcopal de Honduras poniéndose favorablemente al golpe de Estado. Sí, parece que desde 2013 el gobierno de Hernández ha aumentado y militarizado considerablemente los efectivos policiales que han estado involucrados en varios casos de corrupción y asesinatos extrajudiciales, ¿no? Creando asimismo nuevas fuerzas especiales como los llamados Tigres y los Cobras. Además, según mis informaciones, el Código Penal fue también reformado poco antes de las elecciones para poder acusar de terrorismo a quienes se manifiesten en contra del gobierno. También, días antes de las elecciones, la revista norteamericana The Economist publicaba un artículo sobre Honduras titulado ¿Está el partido en el poder planeando manipular las elecciones? En este artículo se informaba de unas grabaciones realizadas en una reunión entre miembros del Partido Nacional y personas acreditadas para las mesas electorales en la que se les daban instrucciones a estas de cómo trampear los votos en caso de que estos se inclinaran hacia el candidato opositor, ¿no? Estas grabaciones fueron al parecer facilitadas a The Economist por uno de los participantes en esta reunión. Parece que todas estas medidas iban destinadas a evitar, a toda costa, una previsible victoria de la coalición opositora, de la alianza en este caso. De hecho, ante la inquietud social provocada por la demora en la publicación de los resultados electorales definitivos, el gobierno decretó un estado de excepción. Os hago una pregunta a los dos. Quizás Jairo puede comenzar y luego puede seguir Pedro. ¿Se debe todo esto, todas estas medidas preelectorales y postelectorales, medidas por llamarlo de manera suave, ¿no? ¿Se deben al temor que inspiran unas clases populares dispuestas a resistir y combatir las injusticias y la brutal represión a que son sometidas? ¿Cuenta la oposición a la dictadura con unas organizaciones sólidas? Contestando lo siguiente. Para empezar, una de las primeras medidas más fuertes que ha tomado, ¿no?, ha sido la penalización prácticamente de la protesta, tachando pues hechos violentos, según ellos, basándose en penalización de como terrorismo. Como todos sabemos, innumerables videos que a pesar del 2009 se defraudó un golpe de Estado militar en nuestro país, ¿verdad? A través de las oligarquías y Estados Unidos, Honduras quitó la venda de los ojos y empezamos a ver cómo habían sido manipuladas a través de la historia, pues muchas de las batallas sociales. En este caso, la cantidad de gente infiltrada, militares, policías, gente encubierta, táctica e incluso extranjera que se metían a lo que eran las tomas, lo que eran las marchas pacíficas e incendiaban restaurantes, incendiaban automóviles. El problema es que la culpa siempre la tenían lo que eran las marchas populares del pueblo. Entonces, ahora con la criminalización de la protesta, directamente eso es lo que pasa. Siempre siguen metiendo gente infiltrada y sí, el Partido Libre a través de su formación, con las otras fuerzas sociales que le integran, sindicatos, entre otras ciertos militantes, pues se ha encargado pues de organizarse mejor y de tratar de hacer capacitaciones a nivel nacional. Por eso, muchos de los infiltrados que ahora han salido a la luz en estas elecciones, pues han sido identificados por el mismo pueblo, porque ellos mismos saben de que si incendian un autobús se incendia en un restaurante, la culpa la tendrá la marcha y pues posiblemente vaya a la cárcel, que será penado hasta con 20 años de cárcel por un hecho de violento. También podemos ver que esto simplemente aventaja a unos y desventaja a otros, porque ahora, luego de las elecciones, se han considerado innumerables saqueos y tristemente no está la policía nunca, nunca está el ejército, nunca está la policía, incluso en centros comerciales donde todo el tiempo hay retenes policiales para medir el flujo vial, no, raramente no está la policía en ese momento donde se realizan estos saqueos. Entonces es evidente la confabulación del Estado para tratar de hacer saqueos, destruir, ¿verdad?, en empresa privada y culpar directamente a la oposición que está en las calles, pues desde el día de las elecciones, directamente el pueblo el 26 de noviembre, el del 2017, pues salió a votar masivamente, ha sido una de las votaciones más concurrentes que ha tenido la historia, a defender el voto a capa y espada, como decimos en Honduras. Directamente, pues hay innumerables videos también durante las elecciones, cómo personas se prestaron para el fraude, sobornaban con dinero y fueron grabadas directamente. Entonces, el pueblo de Honduras el domingo decidió que Salvador Narrala iba a ser su presidente y por eso defendió las elecciones, porque se capacitó a las personas con estructura a nivel nacional del Partido Libre, el Partido Pino y el Comité Antifraude, conformado por más de 60 abogados solamente en Tegucigalpa, otros 40 en San Pedro Sula, y así se distribuyeron personas con su voluntad totalmente gratis a defender el voto, porque se les dijo: no solamente salgan a votar masivamente, quédense en las escuelas, en los centros de votación, a defender de que esas actas no sean amañadas. Y eso fue lo que hicieron. Luego, pues ya viene la historia, lo que es el fraude informático también y la manipulación del duplicado de actas que realizó el Tribunal Supremo Electoral. Pero contundentemente, el Comité Popular en Honduras está organizado, y por eso son las tomas masivas que se están realizando en todo el país. Y parte de esa organización que surgió después del 2009, como yo, como inmigrante en Madrid, residiendo en Madrid. Esa organización que recibimos después del 2009, durante el golpe de Estado, ha tenido frutos, porque los migrantes que recibimos ese tipo de capacitación, recibimos en el extranjero y lo estamos implementando aquí. Ahora tenemos un comité a nivel europeo que estará realizando tomas a partir del sábado, que ya realizamos una donde acudieron más de 1.500 personas en Puerta del Sol, justo en el centro de Madrid, el pasado domingo. Y ahora empezamos una red global que tenemos en los paisanos que están en Alemania, Suecia, Italia, Francia, incluso en Viena, entre otros países. Estados Unidos claramente está. Entonces, imagínate que tenemos esa estructura, ha sido capacitado y sobre todo, pues las capacitaciones se reciben para luego reproducirse con el pueblo y que no solamente le queden a una persona, porque sí recuerdo durante las capacitaciones populares, siempre lo decían: si usted recibe un taller, si usted recibe una capacitación, retransmítala a las personas que no lo saben, porque si te la quedas para ti, el proceso no avanza. Y pues prácticamente eso es lo bonito de un proceso revolucionario y reivindicativo, con valores, ¿verdad?, donde la representación del pueblo y sobre todo de la juventud, las nuevas generaciones, sí ha sido acoplado. Estas son nuestras vías de contacto: correo electrónico produccionradioonline@gmail.com, ojo que hay dos oes, y nuestro Twitter @enfoquecritico_. Pedro, Honduras está considerada la nación latinoamericana más violenta. La ratio de homicidios se equipara con la de zonas en guerra como Irak, y en concreto el índice de feminicidios, es decir, la violencia contra las mujeres, se ha incrementado en los últimos años. Hace poco se produjo en Estados Unidos una entrada masiva de adolescentes y mujeres hondureños huyendo de la violencia. Pero también la pobreza afecta a una gran parte de la población. ¿Qué condiciones motivan el éxodo de hondureños y hondureñas? Bueno, a Honduras se la puede considerar estado fallido o narcoestado, según algunos, ¿verdad? Pues hay unos 20 asesinatos diarios en una población pequeña de unos 8 millones y medio. Y además tiene una pobreza aproximada del 70%. Honduras, por otro lado, forma parte del patio trasero de Estados Unidos. La embajada norteamericana en los temas fundamentales se autoatribuye las decisiones por encima de los tres poderes del Estado. En este sentido, tanto la educación como la prensa y la televisión, así como los políticos y la clase empresarial, hablan maravillas de Estados Unidos con escasa crítica. Por ello, la cultura de la clase popular hondureña en gran parte asume la dependencia. Sus ideales para salir de la pobreza no son lograr un país soberano y justo, sino emigrar a Estados Unidos para conseguir ser ciudadanos de segunda o de tercera clase en las ciudades del imperio. Porque el pueblo hondureño no solamente sufre la violencia del crimen organizado, que dicen que es el pueblo más violento de América Latina y uno de los mayores del mundo. Incluso en cuanto a pobreza, se dice de Honduras que después de Haití es la que más pobreza hay. Algunos líderes de sindicatos y organizaciones populares, por otro lado, se someten a los intereses de sus empresarios que suelen favorecer la hegemonía de Estados Unidos y el capitalismo, tal vez esperando prebendas. Hay ejemplos significativos. Uno de ellos, en las elecciones de 2013, la embajada iba llamando a grupos sociales, económicos y sindicales, también a comunidades religiosas, para convencerles que tenían que apoyar al candidato Juan Orlando, pues el país necesitaba que él ganara, aunque sea por fraude, como así fue. No les gustaba la candidata de oposición, Xiomara Castro, del Partido Progresista Libre. Y en el golpe de Estado de 2009 contra el presidente Mel Zelaya, fue programado y amparado por la embajada y por los militares norteamericanos. Las élites conservadoras del Estado hondureño solamente la ejecutaron, poco más, ¿no? Durante las guerras de liberación en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, se utilizó el territorio de Honduras para defender los intereses geopolíticos norteamericanos frente a las fuerzas socialistas y progresistas. También tenemos que en la guerra civil nicaragüense de la contra los sandinistas, Honduras, por decisión de Estados Unidos, tenía 4 ejércitos, los propios de sus corruptas fuerzas armadas. Asimismo, los batallones del ejército norteamericano, que en Palmerola tienen su base. La contrarrevolución nica y a veces fuerzas salvadoreñas que entraban persiguiendo a guerrilleros propios de su país. No es ningún secreto que en la historia hondureña, las multinacionales fruteras y bananeras procedentes de Estados Unidos influían y decidían sobre la política más que el propio gobierno hondureño, y hasta en algunos casos decidían el candidato presidencial conveniente, todo según sus intereses. Actualmente se dan casos que determinadas multinacionales de Estados Unidos y Canadá y otras potencias, también de la oligarquía nacional, ordenan a sus guardias privados o se valen de la policía militar y política nacional para el asesinato de líderes campesinos, periodistas o abogados que molestan a los dirigentes de dichas empresas y al gobierno conservador, como es el caso del asesinato de Berta Cáceres, ¿verdad? Estados Unidos ha llegado al dominio mundial doblegando a los indígenas propios, a los pueblos latinoamericanos y, por último, hegemonizando la política sobre Europa. Nunca permitirá que en Honduras surjan gobiernos progresistas mientras pueda. Por eso no nos extrañe tanto toda esta gran persecución que está haciendo la insurrección, disparando con bala. Como tú decías, habían 17. Hay otros que hablan que han muerto unos 20 y otros 15, pero por ahí iban a seguir muriendo porque el pueblo se ha insurreccionado y va a seguir insurreccionando. Aunque no es de ahora, ya lleva todos los 4 años que lleva Juan Orlando ilegalmente como presidente de gobierno, pues el PLA ha estado reivindicando, los estudiantes también han estado en la calle, han estado contra las casetas, es decir, el pueblo se moviliza constantemente y se seguirá movilizando hasta que podamos lograr unos gobernantes que luchen contra la corrupción y vayan poco a poco haciendo una patria mejor. Sí, efectivamente, sobre la influencia de los Estados Unidos en la política hondureña vamos a hablar un poquito después, pero me gustaría abundar un poco más en el tema de la represión, ¿no?, que sufren las clases populares en Honduras. La represión contra las comunidades campesinas y los trabajadores urbanos que luchan por la mejora de sus condiciones de vida. Esto tiene una larga historia ya, ¿no? Pero de ello apenas se nos informa aquí, en los países llamados ricos. El reciente asesinato, como tú bien has dicho, Pedro, de Berta Cáceres, este trascendió a los medios, aunque también de forma tímida, ¿no? Pero porque hacía poco se le había otorgado un premio internacional, ¿no?, el llamado Nobel Verde, por su lucha en defensa del medio ambiente. Con todo, solamente la presión internacional hizo posible que se abrieran diligencias para encontrar y castigar a los culpables del crimen, ¿no?, que se ha descubierto que están en connivencia también con las élites, con las oligarquías que están integradas en el Partido Nacional. Sin embargo, hay muchos más asesinados y asesinadas, aterrorizados, amenazados, explotados, que permanecen en el anonimato y en la indiferencia de quienes en los países ricos dicen defender los valores democráticos y los derechos humanos, ¿no? ¿A qué creéis que se debe este silencio mediático y esta indiferencia, ¿no?, de las grandes corporaciones mediáticas que por lo menos operan aquí en los países, en la Unión Europea y en otros países llamados de Occidente? Y por otro lado, también me gustaría preguntaros, ¿es verdad que Berta vive aún? Pedro, si quieres, o Jairo, uno de los dos, si queréis comentar algo o queréis responder a la pregunta, ¿a qué creéis que se debe el silencio y la indiferencia de los grandes medios corporativos respecto a la situación de Honduras si lo comparamos con la atención que prestan a otros países latinoamericanos, como por ejemplo Venezuela? Pues uno de los factores principales sería que Honduras no tiene petróleo, y en torno al no tener petróleo o no estar siendo explotado, pues uno de los silencios más grandes. Y número dos, que el gobierno es de derecha. Entonces creo que serían dos pilares fundamentales por las cuales el cerco mediático está tan árido en la situación que está pasando en Honduras. Es de una manera increíble, de más de 2 semanas prácticamente que se realizaron las elecciones. No hay presidente, ¿verdad?, nombrado aún. La gran crisis que se está viviendo, incluso ya escasez de alimentos, pero como es un gobierno de derecha, pero como esta escasez de alimentos no está pasando en Cuba o en Venezuela, entonces les da totalmente igual, como las personas les están asesinando en las calles, pero como no es el ejército de Nicolás Maduro, ni tampoco de Corea del Norte, Cuba, de un país suramericano, de Bolivia, ¿verdad? Entonces a ellos les da igual. O sea que estamos viendo claramente, y esto que nos sirva de experiencia y para poder enfatizar y conocer lo que hacen las derechas en Latinoamérica. Es decir, no ven personas, simplemente ven humanos caminantes que donde depende de donde te mueras es cómo vas a salir en la portada del diario, cómo vas a salir en el noticiero. Entonces depende bajo qué gobierno tú estés, es la importancia que tendrás si te matan. Entonces claramente vemos se podría decir totalmente una obviedad ante la situación hondureña, la precariedad que vive nuestro país, la precariedad a nivel de educación hospitalaria, de seguridad, que incluso teniendo el ejército después del 2009 en las calles, el ejército aún está en las calles y los niveles de delincuencia se han aumentado porque no entienden estos gobernantes que si combatimos la violencia con violencia nos va a generar más violencia. Es decir, ¿en qué cabeza cabe reducir el presupuesto de salud y de educación para incrementar el presupuesto de seguridad? Si el problema de nuestro país es porque no se invierte en educación, si se invirtiese el dinero que recibe el Estado en educación casi que a totalidad, sin descuidar lo que es la salud y la seguridad, pero se invirtiera gran parte en la educación, esos niños tuvieran una formación académica donde su ruta más fácil no sería unirse a las maras. Referente a esto, te comento lo de Berta. Si Berta está aún viva, Berta no solamente está viva, Berta se multiplicó, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Berta Cáceres, ¿verdad? Conocía a Bertita de cariño. Bertita, muchos hondureños no sabíamos quién era ella ni qué lucha tenía a nivel nacional y a nivel internacional. Y su muerte sirvió para abrirnos los ojos y tomar en cuenta ahora los luchadores medioambientales que por mucho tiempo, hay que decirlo también, tanto por la clase política como la clase popular, ¿verdad? El pueblo ha estado prácticamente no mal vista, pero simplemente ignorada de cierta manera. Entonces, Berta Cáceres desgraciadamente tuvo que pagar con su vida humana para que nos diéramos cuenta la importancia que es la lucha medioambiental, ¿verdad? Y de los pueblos originarios en Latinoamérica. Berta Cáceres no solamente está viva, sino que se ha multiplicado a nivel nacional e internacional. Muchas nuevas Bertitas están naciendo ahora mismo, ¿verdad? Y muchos hombres con mucha valentía están siguiendo su legado a través de su enorme gesto con sus hijas que recorren el mundo, no solamente denunciando el latrocinio que le han hecho a su madre, sino denunciando también los crímenes de lesa humanidad que compiten contra los defensores de derechos humanos, según el último informe que sacaron, que Honduras es el país más peligroso del mundo para defender el medio ambiente. Es una lucha que también todos los sectores populares, ya sea sindicalistas, ¿verdad? A través del magisterio, a través de sindicatos de la salud, como el SITRAIS, que es un buen sindicato que está en Honduras, ¿verdad? Ellos siguen competiendo la lucha medioambiental que tiene que ser parte de cada uno de los seres humanos que habitamos en este planeta, por ser una de nuestras mayores casas y porque no tenemos otra, no nos podemos dar el lujo de matar el planeta y luego que pensar no solamente en nosotros, sino también en los que vienen. Efectivamente, Jairo, y además en el asesinato de Berta Cáceres se ha sabido también que la administración norteamericana tuvo una parte indirecta en ella. Nadie mínimamente informado tiene duda de que la administración Obama estuvo tras el golpe de Estado de 2009 que derrocó a Mel Zelaya para poner en su lugar a Fabio Lobo. Desde entonces, el gobierno norteamericano ha invertido, creo que la cifra sube a 140 millones de dólares en equipar y entrenar a la policía y al ejército hondureños, aparte de ayudas a un supuesto desarrollo. Semanas antes de las elecciones, Julián Pacheco Tinoco, que era secretario de Seguridad, estaba en Washington vendiendo los logros del Partido Nacional en cuanto a la rebaja del índice de homicidios y a las reformas realizadas en las corruptas fuerzas de seguridad. El Partido Nacional y su líder, Juan Orlando Hernández, es el niño mimado de la administración norteamericana. John Kelly, por ejemplo, el actual jefe de personal de Trump, desde su anterior cargo en el Departamento de Seguridad Nacional, se refería a Hernández como un gran tipo y un buen amigo, ¿no? Cuando tras las últimas elecciones el recuento de votos daba ventaja a Salvador Nasralla, Juan Orlando Hernández viajó a Washington, presumiblemente a recibir instrucciones. Honduras es además el único país centroamericano, como habéis dicho, que cuenta con una base militar estadounidense. Pedro, ¿qué importancia estratégica tiene Honduras para los Estados Unidos? aparte de las conexiones económicas fuertes que tú ya has apuntado en tu anterior intervención y de lo que esta casa ha hecho además un programa, que es el papel de Honduras como república bananera, ¿no? Como coto privado de las compañías fruteras norteamericanas. ¿Qué otro tipo de importancia estratégica tiene Honduras para los Estados Unidos? Bueno, Honduras siempre ha tenido un papel estratégico en Centroamérica, sobre todo, ¿verdad? Ahí es en donde se mueve, más que en Latinoamérica. Y ahí es en donde Estados Unidos le ha dado el papel. Como vimos en Honduras, por ejemplo, hubo un momento cuando las guerras de liberación en Centroamérica, de El Salvador, Guatemala y también Nicaragua, pues Honduras tenía prácticamente 4 ejércitos, ¿verdad? El ejército propio de sus Fuerzas Armadas corruptas, tenía también, no cabe duda, el ejército de la Contra, que luchaba contra los sandinistas, y luego el tercer ejército permitía a las fuerzas salvadoreñas perseguir a los guerrilleros cuando algunas veces refugiaban, o sindicalistas o líderes populares, que refugiaban en el territorio hondureño. O sea, que como vemos siempre ocupa un papel importante. En ese sentido, Honduras no ha llegado a tener verdaderamente una fuerza revolucionaria como las que tuvieron estos otros países. Pero, sin embargo, Honduras tiene, el pueblo hondureño tiene una resistencia verdaderamente heroica y admirable. Lucha y lucha contra los Estados Unidos. La embajada norteamericana en Honduras manda más que los tres poderes del Estado. Con decir esto, fíjate. Y además, lo que preguntabas antes también de los medios, sobre el silencio de los medios sobre Honduras, porque evidentemente es un pueblo que nadie conocemos, aquí en Europa por lo menos, ¿no? Yo creo que aunque las democracias formales y representativas existan libertades de opinión y expresión, los periodistas y articulistas dependen de los intereses de los dueños. Todos suelen ser sumisos al gran capital y a los políticos conservadores. Por ello, los medios hablan mucho, en este caso actualmente, de Venezuela. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos le interesa echar abajo el proyecto de emancipación bolivariano, y sobre todo porque quieren una independencia, un autogobierno propio, ¿verdad? Sin depender de los gringos. Pero no del fraude electoral de los conservadores hondureños. Pues el capital y los medios de comunicación afines, que suelen ser descendientes con la política imperialista de Estados Unidos, tienen miedo a que en América Latina surja otro proyecto progresista como lo son los de Ecuador, Bolivia, Venezuela y Cuba, aunque cada uno tenga sus peculiaridades propias. Coinciden, sin embargo, estos proyectos liberadores en zafarse del férreo control neocolonialista de Norteamérica. El candidato Salvador Narrala, y que ha sido, como tú bien has dicho, y Jairo también, el verdadero ganador de las elecciones del 26 de noviembre, no es del gusto político del capitán ni de la administración yanqui, ni tampoco de los partidos políticos conservadores occidentales, como ocurre con el Partido Popular Español y sus medios informativos. Por eso el Partido Popular Español pues ataca furibundamente a Venezuela inmoralmente y con mentiras, porque se somete también a la administración norteamericana. Por otra parte, Honduras en Centroamérica siempre ha sido menos nombrada los medios de comunicación de Centroamérica, ¿verdad? Y menos del continente latinoamericano. Pues eso es lo que se me ocurre a mí. Gracias, Pedro. El padre Melo, Ismael Moreno, más conocido como padre Melo, que es el director de Radio Progreso allí en Honduras, una radio crítica con los poderes establecidos, ha sufrido recientemente un atentado en sus instalaciones radiofónicas. Han acabado con la torre de control, con la torre de emisión y con las antenas, de tal manera que se han quedado sin cobertura en la capital. Pero parece, por lo que sé, que Ismael Moreno ha sido una de las personas, de las muchas personas, que han recibido también atentados contra su propia vida. ¿Tú de esto sabes algo, no, Pedro? El Jesús Melo es el director del ERID y de Radio Progreso, con el que yo he colaborado varios años. Es uno de los mejores analistas que tiene Honduras, además de ser un gran defensor de los derechos humanos de los pobres. Por ello, tanto Radio Progreso como Melo, Melo mismo y sus colaboradores suelen ser hostigados en las crisis políticas que sufre el país. Y ya hemos tenido varias, como estamos viendo, ¿verdad? Incluso ha padecido el asesinato de uno de sus trabajadores. Como tú bien decías, Victoria ha sido amenazado últimamente, hace poco, ¿verdad? Por ponerse a favor precisamente de las reivindicaciones de los universitarios. De hecho, al golpe de Estado donde fue derrocado Mel Zelaya en el año 2009, le sucedió el golpe electoral de Estado en las pasadas elecciones del 2013, mediante el escandaloso fraude electoral, donde el Tribunal Supremo Electoral declaró ganador a Juan Orlando del Partido Nacional frente a la candidata Xiomara Castro del Partido Libre, ¿verdad? Como ya sabemos. En estas elecciones actuales, el fraude escandaloso y moral ya se ha realizado, aunque oficialmente todavía no se ha dado la última palabra. Pues Jorge ha sido candidato ilegal, pues la Constitución le prohíbe presentarse, como decía Jairo. Ha habido manipulación de votos y actas por parte del Tribunal Supremo Electoral y muchos colaboradores del Partido Nacional. Además, hay un apoyo tácito y expreso de los militares, así como el silencio cómplice de jerarquías evangélicas y algunas católicas. Y se han dado votos en urnas. Introducción de votos falsos, ¿verdad?, en las urnas. Melo ha llegado a afirmar que la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General y el Defensor de los Derechos Humanos están funcionando como empleados sumisos al dictador Juan Orlando. Asimismo, acusó a la embajada de aliarse con la dictadura hondureña. La embajada norteamericana, junto con la OEA, son responsables del fraude electoral en Honduras. Claro, gracias a Dios el pueblo se ha echado a la calle, se ha declarado en insurrección, hay miles de manifestantes todos los días en más de 100 manifestaciones y concentraciones a las que Orlando reprime con dureza. Incluso hay pelotones, como decías antes, de policías que pues, se han declarado en huelga de brazos caídos, con algunos militares de baja graduación. El levantamiento popular postelectoral, en algunos casos con más de 1 millón de manifestantes, puede verse como novedoso, pero también se puede considerar como continuación de las constantes manifestaciones y huelgas habidas durante los 4 años nefastos de Juan Orlando, como las de las antorchas de los viernes, las protestas contra el peaje en las entradas a las ciudades importantes, las continuas concentraciones de los movimientos estudiantiles universitarios, etcétera, a las que hay que sumar, no cabe duda, las protestas campesinas, que son muy fuertes y tienen ya bastantes mártires, entre ellos, como veíamos, el de Berta Cáceres, ¿verdad? Hay presiones para que se recuenten las actas una por una, pero ahora lo que importa, según Cuéntamelo, lo que le importa al Estado es hacer nuevas elecciones, porque ya se han maleado estas elecciones. Ha habido tanta corrupción, tanta manipulación de actas y votos, lo único que puede garantizar algo bueno es hacer unas nuevas elecciones. Esa es la última propuesta que hace Melo, ¿verdad? Y, por lo tanto, tenemos que estar al tanto de preocuparnos. Yo te voy a leer una carta que me ha escrito hace poco y que la quiero que veas lo que dice para que veamos en cuanto a lo que tú decías respecto al atentado. Dice: Hola amigo, aquí saludándome. Sé que mañana por este programa estarás en un programa de radio con el tema hondureño. Yo estaré un poco más tarde, cuando pueda. Gracias por abrir puertas. Estamos en una situación muy delicada. Nos han saboteado la transmisión en la capital y tenemos preocupación de que sigan haciendo realidad sus otras amenazas. Estoy preocupado por mi equipo de trabajo, pero con fuerza en la lucha. Necesitamos toda la solidaridad posible de nuestros amigos y amigas que divulguen lo que aquí ocurre y que se hagan presentes de muchas maneras. Siempre cuento con tu presencia, amistad y solidaridad. Un abrazo de amigo Melo. Bueno, como vemos entonces, él tiene miedo que eso no acabe solamente en unas torres que las han silenciado, sino que hay algún atentado contra alguno de sus colaboradores y periodistas que tiene, ¿verdad? Esperemos que no sea así y desde luego condenamos lo que está ocurriendo al padre Melo y a otros muchos trabajadores y trabajadoras hondureños que están ahora mismo luchando por evitar un golpe de Estado. Pairo, ¿estamos ante un nuevo golpe de Estado? ¿De verdad creéis, como algún observador ha apuntado, que el fraude electoral cometido en Honduras forma parte de un plan más amplio para aislar y eventualmente derrocar también al gobierno bolivariano de Venezuela y tener asegurada una base para una posible invasión militar de este país? Ya sé que es una pregunta complicada, pero por lo menos si me puedes contestar a la primera, ¿no? ¿Estamos ante un nuevo golpe de Estado en Honduras? Sí. Contestarte rotundamente sí. Como lo ha dicho el compañero, ¿verdad, Pedro? El pueblo no ha elegido a este presidente tachado totalmente por corrupción, por su hermano, incluso Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, está en Estados Unidos guardando prisión. Y la mayoría de extraditables que están en Estados Unidos por narcotráfico son del Partido Nacional. Referente a lo del golpe de Estado a Salvador Narrala, es una nueva manera de fraguar o de no colocar en el poder a gobiernos de izquierda reivindicativos. Es una nueva estrategia. Creo que el conejillo de Indias también fue Honduras durante el 2009, realizar un golpe militar en el pleno 2009, siglo XXI, pues nadie lo creía, pensamos que estos golpes de Estado habían quedado en la era cavernícola y nosotros fuimos el primero. Viendo la barbaridad que causaron ese año y los años siguientes y y el ahogo de la economía que tuvo el país y la cantidad de desplazados, ¿verdad?, que emigramos después de un golpe de Estado a Estados Unidos, no lo acató bien. No creyó de que los pueblos hubiesen avanzado culturalmente, socialmente, ¿verdad? Y popularmente, y pensaron de que realizar un golpe de Estado 10 días y en Honduras no ha pasado nada. Y llegamos hasta estas fechas y seguimos teniendo secuelas. Y fue muy, muy, muy mal visto, ¿verdad? La intención en ese entonces de Hillary Clinton, Hugo Lawrence, que era el embajador de Honduras en ese entonces, ¿verdad? Donde su infraganti perpetración, ¿verdad? A través de Micheletti, ¿verdad? Que fue el usurpador del poder con las Fuerzas Armadas que se prestaron a dar un golpe de Estado, donde había una consulta totalmente legal y popular, participativa, ¿verdad? Entonces, ellos han cambiado la historia. Luego vemos como a Lugo, ¿verdad? En Paraguay le dieron un golpe parlamentario y así han seguido el protocolo, tanto, ¿verdad? A Dilma en Brasil, ¿verdad? Y los numerosos intentos que se siguen dando, ¿verdad? Estos tipos de golpes suaves o golpes parlamentarios, como les llaman. En este caso, Honduras ha sufrido un golpe electoral, se puede decir, porque han fraguado un golpe, ¿verdad? de Estado para no favorecer a un presidente que, sea como sea, no haya sido un partícipe de la izquierda durante su historia, pero está el Partido Libre que lo respalda, que es un partido de izquierda popular, ¿verdad? Y el Imperio Yankee no le conviene tener este tipo de gobiernos, ¿verdad? Progresistas, porque al Imperio Yankee durante toda la historia le ha encantado pues mantenernos sometidos bajo el narcotráfico, bajo las maras, porque las maras hay que fraguarlo, ¿verdad? Y yo siempre lo hablo, la oportunidad que tengo y los medios que me dan, las personas que integran las maras son hondureños como yo, como cualquiera, y son las principales víctimas del sistema capitalista. Los mareros en Honduras son las principales víctimas del sistema capitalista, porque ningún bebé, ningún niño quiso ser marero, quiso pertenecer a una pandilla. Las circunstancias y el mismo sistema lo obligó a cobijarse en este tipo de bandas delictivas para terminar quitándole la vida a otros hondureños. Entonces, directamente, después del golpe de Estado, el ejército ha estado en las calles. El ejército crearon la policía militar, le dieron más poder al ejército, a las fuerzas navales, y la violencia ha incrementado. Pero la violencia ha incrementado a nivel de pandillas y de maras. Se han creado más grupos delictivos, no solamente la típica Mara 18 y MS. Han salido diferentes grupos delictivos. Entonces, claramente es una estrategia, ¿verdad?, capitalista, hegemónica, que gobierna nuestro país tristemente, de mantenernos sumisos en el miedo. Porque si nosotros estamos sumisos en el miedo a través de las pandillas, ¿verdad?, pues no tenemos esa revelación de hacer una verdadera revolución popular en nuestro país. Entonces, las maras mantienen sometida a la población civil, directamente sometida, porque en Honduras no hay un taxista, no hay un dueño de un autobús que no pague impuesto de guerra, que es el impuesto que se le paga semanalmente a cada una de las maras. No hay un negocio o pulpería que no estén involucrados en tener que pagar, ¿verdad?, el impuesto de guerra mal llamado. Entonces, referente a la conexión que tienen de legitimar al gobierno de Nicolás Maduro, claro que sí. Y vemos como una canciller de la República hace poco en un foro hablaba peste del gobierno de Venezuela, y Delcy Rodríguez, que era en ese entonces canciller de la República Bolivariana, Venezuela, directamente le sacó estadísticas, y es que da una vergüenza cómo el gobierno de Honduras puede ir a criticar a Venezuela, que Venezuela, con su gran problemática que tiene, aquel gran bloqueo que tiene, ¿verdad?, nos lleva a un innumerables ventajas en desarrollo, en educación, ¿verdad?, de la niñez, de la juventud, programas habitacionales, nos lleva cantidad de años adelante. Y nosotros, ¿cómo podemos ir a encararlos siendo el segundo, fuimos el primero, ¿verdad?, de los países más violentos del mundo, ahora el segundo después del Salvador, ¿verdad?, siendo el segundo con altos índices de femicidios, llegó a darse cada 17 minutos una mujer asesinada, y que al día cerrara el país con 20 muertos al día, considerando esas cifras más altas que Siria, que Irak, que países que en realidad están en guerra. Entonces, ¿cómo es posible que tienen el ejército, tienen la policía, tienen todo tipo de organismos y la violencia se incrementa? Es porque a ellos mismos les conviene. Número dos, el negocio de las cárceles, ahora mal llamadas de máxima seguridad, entre comillas, porque no son de máxima seguridad, los llamados toros, que son los jefes de las pandillas de estas dos maras, ¿verdad?, que habitan en el Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala, ¿verdad?, se han visto que claramente están en restaurantes, que los encuentran en la calle. Entonces, solamente es un show. Utilizan las maras para que hagan el trabajo sucio de los políticos corruptos, y utilizan las maras para que mantengan sometida a la población. Es decir, cuando los estudiantes universitarios se toman a la universidad legalmente bajo su potestad para exigir reformas universitarias que beneficien a los estudiantes, son batallones y batallones de militares y policías que llegan a desalojarlos. Nunca, nunca, nunca en la historia de Honduras se ha visto que un batallón con esa cantidad innumerable de armas, incluso tanques, lleguen a sacar a estudiantes de la universidad. Pero nunca tampoco se ha visto, ¿verdad?, que lleguen a las colonias donde empodera lo que es las drogas, la delincuencia, las maras, a ellos nunca los van a sacar, pero a los estudiantes directamente sí. Entonces, claramente vemos pues la confabulación del Estado, ¿verdad? Con las maras. Entonces, directamente Juan Orlando Hernández ha tenido una línea, ¿verdad? Opositor al gobierno de Nicolás Maduro, hipócrita, porque estamos mucho peor que ellos. Y en este tema de las elecciones, no nos vayamos largo. Venezuela tiene uno de los sistemas electorales más transparentes del mundo y más eficaces. En Honduras se quiso aprobar el voto electrónico y no quisieron. ¿En qué cabeza cabe que vamos a estar con esas tremendas papeletas, ¿verdad? Que casi que le miden el tamaño de un brazo a una persona, doblándola, firmando todo a la antigua, ¿verdad? Pudiendo implementar un sistema electrónico que es mucho más barato y mucho más saludable para el medio ambiente y mucho más eficaz, porque los datos son inmediatos. Y si ellos, en realidad, el Partido Nacional quisiera democracia, pues lo hubiera implementado, porque es parte de nuestra democracia la transparencia. Y en este caso, con la huella digital, si yo pongo la huella digital en un centro de votación y en otra persona tiene mi cédula de identidad o DNI, para que lo podamos entender las personas de Europa, o un DNI igual al mío, porque se puede dar que de manera clonada o el registro nacional se lo solvente a X partido, en otro departamento o provincia, llamándolo así, quiera votar con el mismo DNI mío. Pero como yo ya puse la huella digital en mi centro de votación, automáticamente aparece que yo ya voté y directamente queda bloqueado. Esas son medidas de transparencia, esas son medidas de fortalecimiento a la democracia de un país, pero el Partido Nacional no ha querido. Entonces, ¿con qué boca podemos hablar nosotros mal del gobierno de Venezuela cuando tiene uno de los sistemas electorales de elección popular más transparentes del mundo y sobre todo más eficaces? Gracias, Jairo. No obstante, solamente quiero hacer una precisión y es que los sistemas electrónicos de voto son beneficiosos en algunos aspectos, pero también tienen el problema de que también pueden ser fácilmente manipulables y de esto hay algunos informes que han sacado algunos científicos norteamericanos. En cualquier caso, hablando de norteamericanos, ¿no? Es precisamente al gobierno de los Estados Unidos a quien le interesa que se consuma el golpe de Estado electoral en Honduras y Juan Orlando Hernández siga siendo el presidente de Honduras y siga habiendo una dictadura de facto en Honduras, sin que los medios de comunicación corporativos se rasguen las vestiduras, porque claro, ya sabemos que las seis empresas que en Estados Unidos dominan la opinión pública, el 90% de la información que reciben los norteamericanos, son grandes corporaciones que están en connivencia con las oligarquías centroamericanas. Y también los medios de comunicación aquí en Europa también están dominados por unas pequeñas, pocas corporaciones, grandes corporaciones que monopolizan la información de las que son las que llegan a las grandes audiencias y que son también lacayos del imperialismo norteamericano. Es por eso que Enfoque Crítico está aquí para informar de lo que no quieren informarnos y para despertar las conciencias que se prefieren permanezcan dormidas. Os doy las gracias a los dos por habernos acompañado en este debate y no queremos despedirnos sin dar nuestra más sincera solidaridad a todo el pueblo hondureño que está ahora mismo luchando en las calles intentando evitar otro golpe de Estado, otro golpe que reproduzca la represión brutal a que este pueblo lleva siendo sometido desde al menos el año 2009, si no antes. Muchas gracias, Jairo, y muchas gracias, Pedro. Si queréis añadir algo, dónde podemos encontraros, cómo podemos seguiros, en fin, lo que queráis para despedirnos ya. Sí, como lo han dicho anteriormente, soy uno de los cofundadores de la comunidad hondureña en Madrid, CHM, como asociación en Madrid, ¿verdad? creamos en vista de la carencia de asociaciones hondureñas que en verdad representaran el día a día de los migrantes hondureños en España. Y el día a día pues representa la vida real, que al final de mes tenemos que pagar un piso, tenemos que pagar una habitación, tenemos que pagar el abono, de que nos despidieron bruscamente de nuestro trabajo y no tenemos a quién acudir, de que sufrí violencia doméstica, que sufrí violencia en mi trabajo, acoso laboral, acoso psicológico, acoso sexual, entre muchas cosas. Decidimos formar esta asociación dentro de los que, cuales están conformados por hondureños que también están asilados y que vienen huyendo directamente de una criminalidad grotesca confabulada por el gobierno. Entonces, para encontrar nuestra página, tendrían que ir al Facebook, que es por donde directamente movemos las convocatorias, y estamos convocando a todas las personas a que nos acompañen a las diferentes manifestaciones que estamos haciendo en contra del fraude electoral que se realizó, pues, las pasadas elecciones. En Facebook, para que nos encuentren fácilmente, pues podrían escribir Comunidad Hondureña en Madrid, CHM, pero si se les hace más fácil, en Facebook, escribir en la barra de búsqueda una arroba y seguido del arroba, todo en minúsculas, arroba Honduras CHM, arroba Honduras CHM, y directamente los enviará a un link único que es el de nuestra página. Y pues les invitamos a darle like y directamente pues ya formarán parte. A las personas hondureños, ¿verdad? Compatriotas, incluso no compatriotas de territorio, pero que se quieran sumar como el Comité Europeo, entre otros, que quieran formar parte, solamente hay un requisito, es que tengan las ganas de trabajar por la migración que día a día está creciendo y que la migración es un efecto secundario de la corrupción que abunda en nuestros países. Corrupción, pues, que ha sido creada por los mismos imperios que gobiernan el mundo y que de otra manera, pues, no saben pensarlo. Yo directamente pensé que Donald Trump, aparte de todas sus locuras, pues, había acoplado la idea de que al fortalecer o por lo menos dejar de entrometer las narices norteamericanas en nuestros países, pues iba a crear menos migración para ellos, y eso es lo que conviene. Pero con este tipo de medidas, avalando fraudes electorales, lo que se crea es más inmigración tanto para Estados Unidos como para Europa. El silencio que ha tenido los gobiernos europeos también, a ellos no les beneficia que nosotros lleguemos aquí. Nadie está aquí por querer, pero debemos de considerar que la migración debe de ser un derecho humano, un derecho fundamental, y no debe ser considerado un delito. Inmigrar es muy difícil a un país totalmente diferente, donde te tienes que cumplir tanto a las, incluso a las costumbres culturales, gastronómicas, entre otras, ¿verdad? Entonces nuestra asociación se creó con ese fin. Esta gente que viene llegando de nuestros países, tratar de acoplarla, de capacitarla, de enseñarle, mira, si tú hacías esto mal en nuestro país, aquí ya no se hace, hacer cumplir las leyes un poco, porque en nuestro país a veces queremos hacer el bien, pero terminamos encarcelados o de otra manera denunciados o incluso muertos. Entonces directamente arroba Honduras CHM en Facebook y darle like a la página para que continuemos conectados. Muchas gracias, Jairo. Pedro, también te doy las gracias a ti por haber estado entre nosotros y habernos dado tus impresiones sobre lo que está ocurriendo en Honduras. Vale. Espero que para el próximo programa, que tendremos seguramente, pueda estar con nosotros ya por fin el padre Melo, que en este caso había estado previsto que se uniera, pero por las circunstancias dramáticas que ha vivido en estos últimos días, pues no ha podido ser. Gracias, Pedro. ¿Quieres añadir algo más? No, nada más. Gracias a vosotros porque habéis sido tan atentos en acordarte de este pueblo tan, tan necesitado, que es Honduras, y que por otro lado está tan mal informado en todos los medios de comunicación de Occidente. Y sin embargo es uno de los pueblos que más sufre la represión y la neocolonización norteamericana. Solamente ya mis datos los tenéis siempre a vuestra disposición. Yo he estado yendo he estado trabajando allí bastantes años y después he estado yendo cuando no tengo más remedio que trasladarme a España, pues he estado yendo al menos 3 meses a Honduras, ¿no? Siempre colaborando con el padre Melo. Así que espero que él venga y dé un aporte genial, como él lo sabe hacer, sobre la situación de Honduras. Muchas gracias, Pedro y Jairo, y muchas gracias a los oyentes. Y hasta otra, porque volveremos a Honduras y espero que la próxima vez podamos contar buenas noticias. Muchas gracias. Vale. Gracias a ti. Un saludo, adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Puedes escuchar los audios de Enfoque Crítico en Insurgente, insurgente.org, laen, laaine.org y Canarias Semanal, canarias-mediosemanal.org.